¿Cómo le va? Buenos días. Cuando uno trata de definirnos como sociedad, ingresa en la más profunda confusión porque no se puede calificar una sociedad desordenada y no se encuentra una matriz que pueda decir, bueno, estos son los argentinos. Claro, en toda América Hispana hablan del ego de los argentinos, de lo pagado en sí mismo que somos, y de cómo nos creemos ser realmente el centro del universo y sabedores de todas las cosas, aún de aquellas que tocamos de oído, que mayoritariamente, diría yo, tocamos de oído. Así que no puede sorprendernos que de una sociedad que está en este debate surjan dirigentes como los que hemos tenido, como los que tenemos y como los que tendremos. Porque la dirigencia es una consecuencia de la sociedad que uno tiene, forja, vive y habita. Y así como la capacidad y el talento individual es notable, la carencia de una comunidad ordenada lo llevó al general Perón, a mitad del siglo pasado, a decir que había que construir la comunidad organizada. Bueno, esto no lo hemos hecho, hemos anarquizado la sociedad por intenciones y por intereses de afuera, pero esencialmente por incapacidad propia. Y entonces, escuchar frases que no solamente no tienen sentido, sino que no pertenecen a ninguna realidad, se ha hecho tan habitual que la gente hasta la festeja. Y así, en una ingeniosa manera de decir cualquier cosa, los dirigentes políticos se van nutriendo de disparates que los instalan en la sociedad y la sociedad los asimila, no sé si como verdad revelada, pero los incorpora sin discutirlos. En las últimas horas, Cristina Fernández dijo que ella merecería el premio Nobel de Economía por la tarea que efectuó su gobierno en el país. Claro, inmediatamente habría que haberle respondido, oficialmente, el país de Néstor Kirchner al país de Cristina Fernández, hay una diferencia de 100.000 millones de dólares. O sea, Cristina endeudó a la Argentina en 100.000 millones de dólares más que lo que recibió de su marido. Esa sería la primera respuesta. Pero nos podríamos encontrar, a lo mejor, con una decisión que necesita mucha explicación. Pero cuando en Harvard dijo que era una exitosa abogada y no se tiene antecedentes de que haya trabajado de abogada ni haya presentado cosas, pero ella se jactó de ser una exitosa abogada, queda muy chiquito como aquel día que dijo que se sentía una arquitecta egipcia, ¿se acuerdan? O cuando dijo que había que tenerle solamente miedo a Dios y un poquito a ella. Y todas las cosas las vamos dejando pasar, como dejamos pasar el día que el dictador Videla dijo, el desaparecido no está, es un ente, no está, desapareció. O cuando Alfonsín nos convencía de que con la democracia se comía, se vivía, se respiraba, y 6 meses antes se fue. O cuando Menem hizo aquella apreciación de que si lo votábamos y trabajamos para él, la revolución productiva y el salariazo eran un episodio y un hecho concreto. O cuando tantas cosas hemos escuchado que se escapan de la lógica y de la verdad, pero que nadie le pasa factura. Entonces, hemos incorporado el idioma de la mentira, y hemos incorporado el idioma de decir cualquier cosa porque, total, no se paga por decir cualquier cosa. Por lo menos es lo que creemos. Y así, cuando nos dicen que el fútbol para todos es un fútbol gratis, se está mintiendo desde el primer día porque cuesta plata que pone el Estado, que sale de la recaudación de impuestos que paga usted y yo. O sea, nunca fue gratis el fútbol. Y además, se le dio mucho dinero a dirigentes, supuesta o imaginariamente amateur, que son las sociedades civiles sin fines de lucro, para que paguen sueldos a superprofesionales. Es decir, nada de lo que nos ocurre es lógico, ni tiene principio, ni tiene explicación, y para el de afuera resulta casi imposible tratar de explicar cómo somos y qué somos. Y somos un país. Nos falta ser una nación, porque para ser una nación se requiere coincidencias en objetivos para una lucha y para sostener determinadas cuestiones. Cuando uno ha perdido de vista el motivo propio de la vida, y cuando creen estos energúmenos de la política en general, no hablo en particular de nadie, sino los energúmenos que creen que todo se puede comprar a través del miserable papel pintado, del dinero, y que ellos en la mortaja se van a llevar todo lo que le roban de felicidad a la gente, parten de una premisa no solamente equivocada, sino que ellos aceptan como verdad, y que sinceramente es una situación muy desagradable, porque no existe que nadie se lleve la otra vida los bienes materiales de esta vida. Venimos desnudos y nos vamos igual. Venimos sin nada y nos vamos sin nada, por lo menos en lo que se considera en el mundo capitalista la cuestión importante, el dinero. Pero venimos con muchas cosas. Venimos con la capacidad de tener vida, desarrollo, de ser felices, de poder procrear, de poder vivir en sociedad. Todas cosas que fuimos vulnerando, todas cosas que fuimos rompiendo. De vivir en familia, que también la fuimos destruyendo. Entonces llega un tiempo y una forma y un momento en que nos controlan, y ya las pruebas están con los celulares, donde un montón de jóvenes con auriculares colocados parecen autónomas caminando por Buenos Aires o por cualquier ciudad del país. Y así, a control remoto y a distancia, otros piensan por el común. Y a ninguno de todos ellos que están escapándose de la realidad le importa saber si efectivamente la presidenta era una abogada exitosa, si alguna vez merecía el premio Nobel por dejar una deuda mayor que la que recibió, de economía, si el desaparecido porque no está, ya estaba justificado, o cualquiera de las otras cosas que merecen un replanteo de preguntarnos qué nos pasa, y entonces la respuesta surge sola. No nos importa. Y cuando no una cosa no importa, no interesa, no preocupa ni ocupa, pasan las cosas que pasan. Es evidente que cuando el Papa, aprovechando San Cayetano, manda una nota hablando de la situación marginal del trabajo en la Argentina y de la necesidad y de las carencias que tenemos, en una situación está marcando su descontento con los que se fueron, con los que están y con los que no resuelven el problema social. Pero seguramente nosotros diremos, según como pensamos, mirá, le pasa una factura a Macri, mirá, está haciendo un raconto de lo que dejaron atrás. Porque así somos, la culpa siempre es del otro, y tratamos de deslindar nuestras propias responsabilidades de irresponsabilidad social, de irresponsabilidad política, queriendo echarle la culpa al otro. Y nos hemos encerrado en una sociedad que no sabe muy bien a dónde la llevan, porque en quienes nosotros confiamos para que nos conduzcan, nos engañan, nos mienten y nos roban. Pero a consecuencia de que nos engañan, nos mienten y nos roban, y que debería haber una reacción para corregirlo, lo único que atildamos a hacer es pongamos a otro para que se vayan los que están y creemos que con eso hemos cumplido con un precepto democrático. Echamos a los que estaban porque nos tenían cansado y pusimos a otros que nos cansan en más corto tiempo. Y así venimos de salto en salto, y entonces casi en esta situación caótica no pudo terminar Alfonsín, no pudo terminar De la Rúa, y no sabemos cuál será el futuro del gobierno actual. Y no le pueden echar la culpa a que el peronismo no la deja gobernar a los gobiernos que no terminan, sino a la propia ineptitud para poder conducir ese tiempo y ese momento.